mi chiquillo tengo ya que despertar. Después liarme con la comida y la limpieza no debo dejar atrás. Con el dinero, qué irritación, pa' llegar a fin de mes hago malabares. Que cojan buena nota los gobernantes, arreglaré al país yo mucho mejor. Con ser un poquito lista, puedo servir de ministra de educación, también ministra de hacienda, que es la vivienda, ministro yo. De sanidad, con una patena mi casa la tengo, si se pone malo le busco remedio. De alimentación y agricultura casi nada, y sin cobrar, por eso quiero hacerle este homenaje a más de casa.